Bueno, buenos días a todos, a todas. Estaba pensando mientras hablaban John y Rodrigo, ¿será que continúo en esta línea? ¿Ayudo a aumentar el estado de horror en el que estamos colocándonos, o más bien en el que nos han colocado? Y creo que, bueno, a lo mejor sí vale la pena agregar algunos datos ahí. No sé qué hacer. Ahí está. Ahí está. Estamos hablando de México. O sea, en realidad este ciclo de conferencias se organiza a partir de las reflexiones que hacemos sobre Ayotzinapa, sobre lo que está ocurriendo en el país, antes, durante y después de Ayotzinapa, pero donde Ayotzinapa, digamos, marca un parteaguas, marca un hito, realmente un umbral que se saltó, que se elevó a partir de Ayotzinapa, es decir, la manera como fueron reprimidos los muchachos normalistas, todo lo que significó el hecho de Ayotzinapa, nos coloca todavía más allá del horror que estamos viviendo en el país. Y entonces, sí, la reflexión parte de ahí, pero no creo que debamos olvidar que México forma parte de una, es decir, es una de las piezas que se mueven dentro de una política continental que es interesante revisar muy rápidamente. Y es una política continental que sobre todo se fortalece, cambia de ruta e incluso de dinámica, de ritmo, ¿no? Se acelera a partir del siglo XXI. ¿Por qué del siglo XXI? Porque desde el 92, 94, 92 con los levantamientos indígenas, 94 con el levantamiento zapatista y de ahí en adelante, empieza a haber realmente una efervescencia grande en el continente. Hay luchas por muchísimas cosas. Creo que en gran medida tienen que ver con lo que ya Rodrigo señalaba, de esas luchas por el territorio, por la definición del territorio. ¿Cómo usar esos territorios? ¿Cómo colonizarlos? ¿Para qué? ¿En qué sentido se arrancan, digamos, de lo que es la construcción social de los pueblos hacia su transformación en mercancías que se pueden colocar en el mercado mundial, ¿no? Entonces, a partir del momento en que el neoliberalismo empieza a hacer este proceso muy fuerte de saqueo, de arrasamiento de los territorios, bueno, hay por supuesto una respuesta social muy grande, y esa respuesta social empieza a ocurrir en el ámbito de los movimientos, pero también ocurre que como resultado de la lucha de los movimientos, en algunos casos se llega incluso a tener gobiernos, ¿no? Y entonces empieza a ocurrir que el gobierno de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de repente por ahí algunos empiezan a contagiarse un poco, como podría ser Honduras y algunos otros, y se empieza a conformar también una especie de fuerza contrahegemónica que desafía algunas de las reglas del poder. Reglas del poder ya establecidas y reglas de poder por establecerse, porque estamos realmente en un proceso de cambios, ¿no? Está la ofensiva colonizadora o la ofensiva de la dominación, la ofensiva capitalista, como ustedes le quieren llamar, está avanzando y avanzando fuerte. Requiere cada vez más un control mucho más profundo de los territorios y por lo tanto también de lo social. Es decir, para controlar territorios, para controlar naturaleza, recursos, etcétera, se necesita también reordenar lo social, ¿no? No solamente avasallar a los pueblos, sino como convertir los modos de vida, ¿no? Transformar, no solo es un epistemicidio, a lo mejor es un epistemicambio, no sé cómo decir, ¿no? Hay las dos cosas al mismo tiempo y entonces, bueno, eso hace también que las ofensivas o que las estrategias que están pensadas para el continente, por lo menos, aunque creo que esto es planetario, que están pensadas para el continente, tengan que ser replanteadas, modificados los mecanismos, las intensidades, y entonces a partir de ahí hay una presencia cada vez mayor de estas políticas o de estos poderes en nuestro continente. Yo traigo dos mapas que son interesantes porque en ellos marco como lo que era la parte más alta de la intensificación, digamos, del proceso de militarización o de, en términos de seguridad, en el terreno de la seguridad en América Latina en el 2007, que recuerden que la efervescencia, digamos, social que había en el continente fue particularmente fuerte hasta el momento en que se tira el ALCA, ¿no? Y bueno, posteriores a la tirada del ALCA. Pero el ALCA marcó también un punto fuerte para que aquellos que lanzaban la estrategia de control realmente tuvieran una alerta roja. Y a partir del 2007 hay un cambio importante en la cantidad de eventos de militarización que están ocurriendo en nuestro continente, en la variedad de mecanismos que se están aplicando, en la coordinación de todos estos mecanismos. Y hay uno muy interesante que tiene que ver con nosotros directamente, es el que ya mencionaba Rodrigo, el jurídico, es decir, cómo se cambian las normatividades a partir de acuerdos de seguridad que son acuerdos, ya John mencionaba lo de la iniciativa Mérida, acuerdos vacíos de contenido porque tienen todos los contenidos. Es decir, son un marco dentro del cual todo es permitido. Y entonces, claro, estas normativas que se van modificando van siendo acompañadas de muchas otras cosas. Van siendo acompañadas de la colocación de bases militares directamente por parte de Estados Unidos, por el despliegue de una cantidad de posiciones de control que no son necesariamente militares, que son policíaco-militares o que son las de la DEA y entonces son para el combate al narcotráfico en realidad, porque al crimen organizado en principio son todas las otras también, ¿no? Hay acuerdos que territorializan de manera distinta también las relaciones del juego dentro del continente. Y todo esto va creciendo de manera notable al punto de que en 2014 realmente tenemos un continente súper ocupado, es decir, muy militarizado. Militarizado tanto en términos de infraestructura evidente como en términos de reglas sociales. Todos los códigos penales, incluso los códigos civiles, se han ido transformando a lo largo de este siglo, todos apuntando hacia la introducción del terrorismo como la gran amenaza, todos dirigiendo la acción de los ejércitos hacia seguridad interna. Porque, digamos, los ejércitos de la región tienen muy pocas hipótesis de guerra, como ellos le llaman, ¿no? En conflictos internacionales, porque, bueno, ese tipo de guerras realmente, pensar, por ejemplo, una guerra de México con Guatemala, una guerra convencional, es un poco absurdo, pero más bien entonces ahora lo que se sostiene es la hipótesis de la seguridad interna, es decir, el enemigo está dentro. Y ese es el que hay que combatir. Y el enemigo es tipificado de diferentes maneras. En algunos de los casos, el enemigo es el que impide el paso del progreso. Y el paso del progreso, pues ustedes defínanlo como quieran, de acuerdo con sus entornos más cercanos. Pero, por ejemplo, es aquellos que no quieren que se instale una minera, y la minera es el progreso en términos capitalistas, ¿no? O cualquier otro ejemplo posible. Entonces, todo eso ha estado ocurriendo en el continente. Hay un último evento que es interesante, o dos últimos eventos interesantes, que son, uno es esta alianza del Triángulo del Norte, que le llaman, que es una alianza para la prosperidad que está lanzando Estados Unidos en Guatemala, Honduras y Salvador, es decir, ese triangulito del norte de Centroamérica, y Alianza para la Prosperidad, que hasta el nombre nos hace pensar en la famosa Alianza para el Progreso, que se lanza en el continente justamente después de la Revolución Cubana, cuando Cuba decide que va a ser socialista. En el 62 se lanza la Alianza para el Progreso, que era explícitamente para controlar el contagio, ¿no? Para impedir que Cuba se comunique con el continente o que alguna otra parte del continente tenga alguna ambición, algún propósito parecido al que ya Cuba manifestó. Yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, porque aunque México aparece en principio solamente, ¿no?, entre comillas, solamente con acuerdos, estos acuerdos a lo largo de muy pocos años han contribuido notablemente a descomponer la sociedad mexicana al grado de que hoy realmente no sabemos dónde estamos parados, no sabemos con quién estamos hablando, cómo son nuestros vecinos, ¿no? No sabemos a qué atenernos, incluso porque no hay reglas del juego, las que hay se cumplen cuando así conviene, ¿no? Como las que mencionaba Rodrigo, pero en la mayoría de los casos no se cumplen, no, ni siquiera a uno se le ocurre pensar, pero es que yo tengo derecho, porque en verdad, con la impunidad que se ha desatado, uno casi podría decirse que fácticamente se ha colocado en la situación de no tener ningún tipo de derechos, ¿no? Entonces, sí se trata de acuerdos, pero acuerdos que permitieron la entrada de fuerzas de seguridad de Estados Unidos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Ya yo recordaba que incluso armados, incluso con autoridad para realizar cualquier tipo de evento que esté dentro de sus planes, incluso utilizando armas. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que ocurrió con el país dentro de esto? El país es una de las piezas geográficamente muy importantes en la cuenca del Caribe, digamos en esto que se llama el Gran Caribe, porque, entre otras cosas, México es lo que permite salvaguardar las aguas que tienen petróleo dentro del Golfo de México. México tiene una gran parte de los, en principio, de esos yacimientos petroleros, y en la medida en que es un territorio que se está incorporando a América del Norte, pues digamos que esas riquezas pertenecen a América del Norte. Aunque bueno, todavía faltan algunas pequeñas mediaciones, ya no muchas, ¿no?, para eso. Pero también es muy importante el papel que juega México como eslabón entre Estados Unidos o entre la América anglófona y el resto del continente. Ha sido muy importante su papel en términos de política exterior a lo largo de todo el siglo XX, y ese es un papel que no solamente se ha perdido, se ha transformado. O sea, aquello que era una política no intervencionista se transformó en una política de colaboración con el intervencionismo. ¿Cuáles son algunos hechos que, digamos, apuntan hacia allá? Son la incorporación de México a todos los ejercicios militares que se hacen con Estados Unidos y otros ejércitos de la región, y que siempre tienen simulacros de guerra, es decir, simulacros de intervención, se quiera o no se quiera, y a los que México, en los que México jamás participaba, ¿no? Porque insistían que era un territorio de paz, etcétera, y en los que se ha incorporado también como votante a favor de la guerra en varias ya ocasiones. Es decir, es una política exterior que ya no tiene nada que ver con la del siglo XX y que se transformó a partir de la modificación del Acta Patriótica de Estados Unidos. Es decir, a partir del 2001, en el ataque a las Torres Gemelas, en que México queda incorporado a todas las políticas antiterroristas, y el Acta Patriótica, como digamos dato adicional, es una legislación que atenta principalmente contra los ciudadanos norteamericanos en Norteamérica, y que en el momento en que es replicada en los otros países, bueno, tiene también el mismo efecto. Entonces, refuerza todos estos mecanismos de seguridad interna, de control poblacional, de reordenamiento social y, por supuesto, de puesta en disposición de del territorio y sus riquezas para los inversionistas privados. El eslabón que hace, bueno, antes de eso, porque voy a mostrar también la otra parte del continente. La parte más ocupada de nuestro continente es esta del Gran Caribe, por muchas razones, porque ahí está el Canal de Panamá, que es súper estratégico, porque ahí están Cuba, Venezuela, Ecuador y muy cerquita Bolivia también, ¿no? Entonces, esta parte es central también para la interpelación con estos espacios relativamente contrahegemónicos que se han ido creando, y entonces implica una confrontación también en ese terreno. Y porque justamente porque hay esta confrontación, la militarización de la parte del Caribe es fundamental, entre otras cosas, para intervenir procesos como lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Pero la intervención en Venezuela está pensada desde el 2000, ¿no? Desde que Chávez llegó ahí, un poquito después. El primer golpe de Estado que se intenta dar es en 2002, y todo lo demás ha sido militarización del área circundante de múltiples maneras. Lo mismo se intenta también entrar en la parte sur del territorio latinoamericano, de manera distinta, porque ahí también la relación, el tipo de países, ¿no? Argentina, Brasil son de los países grandes, Chile es un país que ha sido, pues, salvo un pequeño paréntesis histórico por ahí, pero eternamente aliado de Estados Unidos, y entonces también tiene un tratamiento distinto. Entonces, América del Sur ha sido un poco diferente, y también los movimientos de América del Sur, particularmente los argentinos, los brasileños, han sido muy activos para estar atentos a cualquier tipo de maniobra de colocación militar que hay en esa región y movilizarse. Entonces, hay cosas que no se han podido hacer también por eso, pero al contrario, entonces, se ha buscado algunos espacios que particularmente sean permisivos, ¿no? Y uno de los espacios permisivos también históricamente es Paraguay. Digo, salvo también hay una pequeña interrupción un poco ambigua que hubo con Lugo, pero en términos generales Paraguay ha sido siempre el asiento, digamos, el ancla militar en la región del Cono Sur, y ha sido un ancla tan interesante como que ahí estaban, digamos, el cuartel general del Plan Cóndor, y como que hoy están ahí han estado a lo largo del siglo XXI estacionadas tropas de Estados Unidos haciendo ejercicios, haciendo capacitaciones, cosas, pero siempre presentes en el lugar, cuidando la triple frontera, cuidando el acuífero guaraní, cuidando recursos, cuidando el petróleo del sur de Bolivia, el petróleo y gas del sur de Bolivia, norte de Argentina, o sea, cuidando eso, pero también ocupados en lo que son las relaciones sociales generales en la región, los convenios entre naciones en esta región, etcétera, ¿no? Entonces, es como un ancla fuerte ahí en la parte sur del continente. Hay la idea, un poco de esta estrategia lleva a pensar en que el propósito muy explícito es ir creando como territorios de seguridad, como territorios en los cuales las reglas del juego sean absolutamente cumplidas, es decir, territorios disciplinados, ¿no? La imposición de disciplinas es algo que importa mucho, y entre esos territorios disciplinados han logrado construir realmente un corredor que va de punta a punta del continente, que de repente tiene por ahí unos saltitos, pero que son unos saltitos, digamos, que se van sorteando de otra manera, porque toda esta área está rodeada por ejercicios navales, ¿no?, que están constantemente bordeando el continente, además de todo lo demás que les mostraba en los mapas anteriores. El Caribe ha sido controlado a través de la entrada en Haití, muy fuertemente a través de la entrada en Haití, pero también a través de acuerdos como el de la Iniciativa de Seguridad del Caribe, ¿no? Que uno diría esas islitas tan chiquititas, casi portátiles, decía algún alumno mío en algún momento, pero que son fundamentales para crear la frontera y sobre todo las aguas territoriales dentro del Caribe, es decir, para el uso de los recursos del Caribe y para la protección en términos de seguridad de esta misma región. Y que lo mismo pueden funcionar en sentido contrario, es decir, puede ser una frontera o una articulación que favorezca a las fuerzas contrahegemónicas, como la que se estaba creando particularmente con Petrocaribe, ¿no? O si no, puede jugar a favor de la estrategia de seguridad continental, de seguridad hemisférica, que siempre ha estado persiguiendo de diferentes maneras Estados Unidos y que, bueno, hoy parece tener un asiento territorial material bastante visible, ¿no? Bastante evidente, que es intimidador, pero que sobre todo es posibilitador. ¿Qué se hace en toda esta región? Hay muchas cosas que están ocurriendo ahí, más allá de lo que es evidente, que es la parte económica, el control de recursos, la posibilidad de que entren transnacionales, que cada vez tengan menos reglas para detener su funcionamiento arrasador, ¿no?, depredador, en fin. Pero también se organizan ahí muchas actividades para preparar a las fuerzas del continente, a las fuerzas de seguridad en general, ejército, marina, policías, policía de la DEA, policías de las otras, policías militares, las que sean, para prepararlas en actividades de respuesta rápida. Siempre se está pensando en contingencias, ¿no? Hay una cosa muy, muy fuerte ahí de hay que tener capacidad para responder a cualquier tipo de contingencia. Y bueno, las contingencias pueden ser, como en el caso del centro de capacitación que se instaló en Chile, en Concón, para contingencias urbanas. ¿Qué son contingencias urbanas sino represión de la población, ¿no?, de las fuerzas internas? No son otra cosa, no pueden ser otra cosa. Y igual que eso se hacen simulacros, por ejemplo, de un grupo terrorista que quiere tomar un yacimiento petrolero, una empresa minera, y esos ejercicios están haciendo constantemente como para prevenir que estas cosas ocurran, siempre en esos términos, con esa idea de prevenir, pero como el continente está muy acelerado y como la gente está muy movilizada, ya no es solamente prevenir, ¿no? Es prevenir, disuadir, reprimir, arrasar. O sea, son las cuatro fases que pueden ocurrir simultáneamente o pueden ocurrir secuencialmente, según sean los casos. ¿Qué tiene que ver todo esto con Ayotzinapa? El papel de México es un papel central. La balanza continental Por ejemplo, en organismos regionales se ha cargado hacia el lado hegemónico gracias al papel que está jugando México ahí. Yo quiero incluso mencionar, no sé si todos lo siguieron, lo supieron, que ese, ¿cómo llamarle? El expresidente Calderón, ese fulano se atrevió a ir ahora a esa aberración, quise decir, pero se atrevió ahora a ir a Venezuela a hablar de cómo se construye la democracia. Imagínense ustedes. O sea, semejante desfachatez. Ante eso estamos, ante la impunidad y la desfachatez de todos tipos. Y eso está haciendo México. Ese es el papel de México en el continente. Está, incluso cuando se le ve desde América del Sur, se le ve de plano como parte del enemigo, ¿no? Porque es el que está también insistiendo en impulsar políticas restrictivas, políticas de sanción, de intervención, etcétera. Entonces, ese papel es realmente muy importante, pero para eso necesita también, o sea, México necesita profundos cambios, ha necesitado profundos cambios para pasar de lo que era, que no era una maravilla, por supuesto. Hubo guerra sucia en los años 70. Es decir, ha sido difícil, ¿no? Este país, pero nunca como ahora. Entonces, para eso ha sido necesario también transformarlo a profundidad. Y parte de las transformaciones, yo no sé, señalo solo algunos rasgos, porque me imagino que ya me van a cortar el tiempo, pero algunos rasgos que a mí me parece que son importantes. Fíjense, después de la revolución, cuando es la revolución, había un problema muy serio para que México realmente se constituyera como nación. Era necesario controlar a los poderes regionales, que eran fuertes, ¿no? Y que después de la revolución quedan bien plantados cada uno en su territorio. Entonces, bueno, todo un proceso de institucionalización del poder, etcétera. O sea, el PRI fue quien me dio todo esto. Fue el constructor de un Estado-nación centralizado y con un poder centralizado. Pero ¿qué es lo que vemos hoy? ¿No vemos hoy justo lo inverso? O sea, ese poder centralizado en realidad ha perdido vigencia frente a poderes regionales que se están fortaleciendo y se están fortaleciendo casi auspiciados por el mismo Estado central, ¿no? Pero se están fortaleciendo también a partir de la generación de actividades clandestinas. Actividades clandestinas, sea de producción, de extracción incluso, ¿no? De extracción clandestina de minerales, de venta de clandestina de minerales al exterior, de rutas del narcotráfico, de rutas de personas. Hay un dato curioso que lo supe hace la semana pasada, y es que yo sabía que las mercancías más importantes del mercado mundial eran el petróleo, las armas y las drogas. No, el tráfico de personas ya se instaló ahí. Entonces son cuatro. Y ese tráfico de personas es parte de las actividades del crimen organizado junto con todos los otros tráficos y junto con todas las actividades ilícitas, que no quiere decir que sean, es decir, a veces son iguales a las lícitas, nada más que no se declaran y entonces por eso son ilícitas. Entonces, hay incluso, ahora se ha documentado por la gente que ha estado trabajando en las zonas de Guerrero y Michoacán, se ha documentado cómo hay salida de minerales que van hacia China, y que quién sabe quién los manda porque no están declarados, ¿no? El ejército protege el paso de ese mineral hasta el puerto, un puerto sumamente importante como Lázaro Cárdenas, y de ahí está saliendo esta mercancía ilícita. Y se hace un convenio con un país extranjero o con una empresa extranjera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso sino una especie de desdoblamiento de la economía del país y desdoblamiento de la sociedad mexicana en esas dos partes tan, tan extrañas, ¿no? Entre sí, una absolutamente impune, que está imponiendo esas normas de impunidad a la otra, pero que además se está llevando, digamos, la cereza del pastel. O sea, la parte fuerte de los negocios en el país, habría que documentarlo y sería muy bueno poder documentarlo. Es muy difícil porque todos estos datos, pues bueno, son clandestinos, tan clandestinos como las actividades. Pero una parte fuerte de la economía del país es la economía de los narcos o del crimen organizado. Incluso, no sé, inmobiliarias, incluso productoras de camarón, da lo mismo, pero que son propiedad de los capos, ¿no? De los capos del crimen organizado. Entonces, ¿qué está pasando en el país? Desde mi punto de vista, hay una especie de descuaje, ¿no? De un poco lo que señalabas, John, que decía Carlos Montemayor, de repente del desmembramiento. Él hablaba de otro tipo de desmembramiento, pero yo diría que hay en el país hay un Estado nacional, pero hay una balcanización fáctica que está ocurriendo y que de repente puede llegar a tener una conclusión final realmente de desmembramiento, pero que es absolutamente funcional a esta estrategia hemisférica de seguridad que se está impulsando desde Estados Unidos, concretamente desde el Pentágono. Entonces, es una, al ser una pieza intermedia, pero muy importante dentro de esta estrategia, México está condenado como a sufrir todos los rigores, ¿no?, de este tipo de políticas. Y, por supuesto, la población en México que quiere las cosas de otra manera, que exige derechos, que se quiere organizar, que denuncia las actividades ilícitas o cualquier tipo de estas cosas, pues es una población excedente, estorba. No va con el modelo en el que están pensando en el país, no va tampoco con el que se está pensando en el hemisférico, en el hemisferio. Y yo creo que no hubiera sido posible llegar al grado en el que hemos llegado de entrega del país, del territorio nacional, del petróleo, si no hubiera habido un proceso de estas características que desmantelara las fuerzas, la potencia de la sociedad mexicana, o que la intente desmantelar, ¿verdad? Porque no es que la ha desmantelado por completo, pero sí nos ha fragilizado, sí nos puso contra la pared y nos metió todas las reformas juntas y de repente, de golpe, era muy difícil reaccionar, ¿no? No es que no supiéramos qué hacer, es que era muy difícil hacerlo y sigue siendo muy difícil hacerlo, pero por eso mismo es que no podemos permitir que los 43 sigan estando como desaparecidos. No podemos permitir eso, no podemos permitir lo de Tlatlaya y tenemos que seguir peleando. Es una lucha que no es nuestra solamente. Yo cuando voy a América del Sur, insisto mucho en que si ellos no pelean por México, van a sufrir la misma suerte que está sufriendo México. Entonces, tenemos que pelearlo todos juntos, pero tenemos que empezar nosotros. Gracias.